Gloria a Dios. Mientras le voy a pedir que abra sus Biblias, hermanos, allí en primer libro de Samuel, capítulo 15, versos del 22 al 23. ¿Ya lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23. Bien, a la letra dice de la siguiente manera: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Señor, en esta hora te pido, Padre Celestial, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma para tener la revelación de Jesucristo en nuestra vida y podamos nosotros tener un conocimiento más correcto y exacto de ti, Señor. Porque en lo que adoramos, en eso nos convertimos. Gracias por este grupo de oyentes, Señor, que están aquí adorándote y sirviéndote, Señor. Y en esta hora estamos dispuestos a escuchar el consejo de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es digna de ¿qué? Digna de creerse, amén. Digna de escucharse, digna de meditarse. Entonces quiere decir que la palabra de Dios vale la pena oírla. Y que la respalda, hermanos, la autoridad de Dios al decirnos que la palabra, que lo que Él está diciendo es digno de creerse. ¿Por qué? Porque tiene un valor incalculable en la vida del hombre. Porque lo llega a transformar, a bendecir y a darle toda la bendición que Dios tiene para ellos. Bien, hermanos, le doy gracias a Dios porque nos permitió ir a la ciudad de Durango a la graduación nuestra hermana Leonor. Y pues les mando un cariñoso saludo, muy grandísimo. Y hermanos, yo me encontré con una muy grata sorpresa. Fue una graduación pues muy bonita, muy atractiva, muy lucida, por cierto. Pero hermanos, no tanto es la graduación, sino que yo me vengo ahora sí que orgullosamente muy satisfecho de parte de ella, porque hermanos, ella fue designada capellán capellana, sea alguien que se encarga de la disciplina de los alumnos y les ayuda en el aspecto espiritual, etcétera. Ella fue nombrada pues a lo mejor por su carácter, ¿verdad? Muy especial que tiene. Y hermanos, pues los mismos directores del instituto me dieron las gracias porque dicen que fue una persona muy útil para ellos, muy útil. Y que daban gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Leonor, que dio un ejemplo de eras tremendo y una ayuda al instituto, a los estudiantes en ese aspecto. Los mismos directores me dieron las gracias de verdad de que la hermana había estado a la altura y que más que nada fue una bendición para las vidas de los estudiantes. Y otro hermano es que su sermón, hermano, sacó de calificación 95, pues nada mal, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Y ella, hermanos, recibió un reconocimiento por parte del instituto por su esfuerzo y por ser buen estudiante, y un reconocimiento muy especial que le dieron. No se la dieron de la más inteligente a la mejor, pero sí le dieron como la más servidora, la más noble, la más esforzada, y le dieron un reconocimiento muy especial. Así que, hermano, le da las gracias a aquellos hermanos que proveyeron económicamente para sus estudios. No los defraudó, hermanos. La verdad, salió con honores la hermana. Me siento muy orgulloso por ella. Yo creo que la iglesia Esmirna lo debe saber. Nos sentimos orgullosos por ella. Ahorita ella ya está chambeando, hermanos. Está en una etnia que se llama los Tepehuanes, allí de la ciudad de Durango. Una etnia. Y hermanos, ella y una compañera están ahí trabajando. Es un lugar muy difícil, muy duro. Tardan horas para ir a un río a bañarse. Se bañan una vez a la semana. Ni modo, las condiciones así están de difíciles. Nos platicaba ella que va a un río, van a bañarse, y ya cuando van en el camino, pues ya se ensuciaron otra vez. Pero ya ni modo de regresarse, hermanos. ¿Verdad? El alimento es muy escaso. Así que, hermanos, pero ella está trabajando, está contenta de estar sirviendo al Señor. Yo le dije, pues si no estás a gusto, pues vámonos para Morelia. Dijo, no, ya que voy a trabajar. Dice, yo ya tengo trabajo, hermano. ya sé, lo que el Señor le designe. Yo estoy muy contento, por la vida de ella, y que Dios le está enseñando un ministerio, está trabajando muy duro, que Dios la bendiga mucho. Y si Dios quiere que regrese aquí a este distrito, pues adelante, ella va a estar lista para trabajar. Y si está allá con los tepehuanes y se siente a gusto, bueno, pues que siga adelante. Aparte de ello, terminando allí, hermanos, tiene una propuesta de la esposa del director nacional de misiones, la hermana Raquel Salazar, para darle una actividad misionera. O sea, no he estudiado todavía en CAMAD, en Oaxaca, donde está la escuela para misioneros, y ella ya anda de misionera, pero ya le tienen designado un trabajo, le han tenido un aprecio, porque es responsable, hermanos. No a cualquiera le dan así responsabilidades de esa magnitud, y ya le dijeron que terminando de ahí, que si ella quería ya pastorear una iglesia, pues adelante, ya tenían una misión para darle. Así que gracias a Dios, hermanos, por la confianza que le han tenido, y eso pues se gana, hermanos, con esfuerzo y con lucha, y gracias a Dios por ello. Les comento esto, hermanos, aparte de sentirse uno presumido por ella, pues es un orgullo que es de nuestra iglesia y que ha salido bien, que Dios la ha bendecido y que se ha esforzado en lo que cabe. Así que, hermanos, pues esperamos que ojalá y pronto venga por aquí ella a saludarnos, y pues que sea lo que Dios diga, ¿verdad?, en su ministerio, y que Dios la guíe. Bien, pues eso es en cuanto, hermanos, en nuestro viaje de ida a Durango, y por allí, pues hermanos, pues ahora sí que nos fuimos por una invitación a San Luis, y en ese trayecto, hermanos, de Durango a San Luis Potosí, iba leyendo yo la Biblia, y el Señor me dio este texto bíblico. No solamente este texto, lo estuve leyendo casi todo el libro de Samuel en esa trayectoria, que son como 4 horas y media para llegar a San Luis. Y hermanos, estaba meditando yo en este texto, y me llama mucho la atención porque hay dos perfiles aquí, de dos monarcas, el perfil de Saúl y el perfil del rey David. Se cuenta, hermanos, en una ocasión que un avión de pasajeros iba en picada, tuvo problemas porque el piloto se desmayó. De repente salió la azafata y preguntó a la gente que si había un piloto aquí de casualidad. Pues nadie sabía pilotear un avión. Mientras el avión iba agarrando picada, hermanos, hacia abajo, peligrosamente, y de repente se levantó un anciano que había sido piloto. Y levantó la mano temerosamente y dijo, pues yo sé conducir un avión, pero de los de mi época. Dijo, pues no le hace, lo agarraron y lo metieron a la cabina de los pilotos. Dice, haga lo que pueda para salvar a toda la gente. Dice, pero estos instrumentos de este avión es muy moderno para mí. Hace muchísimo tiempo que yo fui piloto, en la Segunda Guerra Mundial. Dice, pues haga lo que pueda, o si no todos nos vamos a morir. Y él, ya como experto, dijo, bueno, no voy a poder interpretar todos estos instrumentos, pero voy a hablar a la torre de control, que me digan y que me den instrucciones. Y sí, hermanos, empezó a hablar a la torre de control y dijo, y ya explicó las circunstancias en que se encontraban ellos de peligro. La torre de control, inmediatamente el ingeniero de vuelo empezó, hermanos, ahí a dar instrucciones, el de la torre de control. Dijo, mueva esta palanca, muévela acá, ahora esto y otro. Y controló el avión, hermanos. Pero venía lo más difícil, ¿cómo aterrizar el avión? Controló, ya no estaba en picada, ya enderezó el avión, pero el problema ahora era aterrizarlo. Necesitaba otras maniobras. Nuevamente habló, ¿y ahora qué hago para aterrizar el avión? Muy bien, mueva esta palanca para que baje el sistema hidráulico de las ruedas y los alerones para que se vaya frenando. Y el hombre empezó a mover, hermanos, con las instrucciones, obedeciendo todo lo que le estaban comentando. Y por último, hermanos, aterrizó el avión. ¿Toda la gente se salvó? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que si no ha sido, hermanos, que él obedeció todas las indicaciones, se hubieran muerto. ¿Qué importante es obedecer las instrucciones? La vida depende de ello. Corremos peligro si no obedecemos. Analizando el perfil, hermanos, de Saúl, mucha gente tiene el pensamiento todavía que Saúl fue elegido por el pueblo. No es cierto. Lo eligió Dios, hermanos, también. Porque le dijo a Samuel, vete a la familia de Cis de la tribu de Benjamín y escoge a Saúl y úngelo como rey, como el pueblo te ha pedido. El Señor lo eligió también. Y lo ungen como rey. Hermanos, aquí hay algo interesante. Dios empieza a tratar con Saúl. Dios conoce la naturaleza humana con todos sus errores, con toda su problemática, con toda su rebelión y su desobediencia, y empieza Dios a tratar con Saúl. Esto quiere decir que cuando el Señor nos llama, empieza a tratar con nosotros de una manera especial, con todo mundo, y de una manera personalizada. Dios trató con Saúl. Y hermanos, es interesante que cuando Dios llama a Saúl y lo elige como rey, y es ungido como rey, Dios sabe quién es Saúl. Lo conoce. Dice, este necesita mucho trato conmigo, yo se lo voy a dar. Necesita mucha atención. Y hermanos, él empieza a decir por medio del profeta Samuel y le dice, Dios te va a cambiar. Dios va a tratar contigo. Andaba buscando unas burras que se les habían perdido. Y de repente se encuentra con el profeta. Él va a buscar al profeta. Supuestamente, accidentalmente se encuentran. Y le dije al Señor, ese es el que tienes que ungir como rey. Dice, ya no te preocupes por las burras que andas buscando. Ya las encontraron. Quédate conmigo. Y empieza el hombre a hablarle que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios te ha elegido rey, te ha escogido a ti. Aquel hombre se queda sorprendido y no lo puede creer. Y dijo, pues ¿quién soy yo? Siendo de los más pobres de la tribu, de la familia de mi padre. ¿Quién soy yo? Físicamente, hermanos, a Saúl era un tipo muy agradable. Alto, más alto de los hombres, más que toda la gente. Atractivo, simpático el hombre. Y es elegido el rey. Y en esos momentos el profeta le empieza a decir, cuando tú te regreses, te vas a encontrar a tres profetas. Y ellos te van a dar dos piezas de pan cada uno. Eso indica, hermanos, que a partir de allí, que Dios está tratando con la vida de Saúl, dice la palabra que Dios le va a dar su provisión. No lo va a dejar, hermanos, desamparado. Le va a dar provisión. Cada uno te va a dar pan. Dios ya estaba proveyéndole, hermanos, su provisión. Y después dice enseguida, y después te vas a encontrar a unos profetas, y tú vas a profetizar en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Hermanos, la palabra antes de ello dice que cuando Samuel lo deja, se le mudó el rostro, cambió la vida de Saúl. Hermanos, la palabra profetizar aquí no quiere decir solamente que andaba diciendo profecías acerca del futuro o adivinándole al futuro a la gente, no. El acto de profetizar quiere decir, hermanos, un acto de alabanza suprema, fíjense nada más, suprema, inspirada por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir profetizando. Es un acto de alabanza suprema, inspirada por el Espíritu de Dios. Quiere decir que los que están aquí en la música son profetas. Claro que están profetizando. Quiero suponer que así debe ser. Deben ser inspirados y llenos del Espíritu de Dios. Por eso han sido elegidos como músicos. Por eso Dios les ha dado ese ministerio. Porque Dios trata con cada uno de manera personal. Y después dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Fíjese todo lo que está, toda una lista, hermanos, de bendiciones con él. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Quiere decir que tenía que tener una renovación espiritual, hermanos. El Espíritu Santo, y por si esto fuera poco, el Espíritu Santo va a venir sobre ti con poder y profetizarás y serás cambiado en otro hombre. Gloria a Dios. El trato de Dios con Saúl. Todas las bendiciones, oiga, yo creo que ese Dios está tratando con nosotros de la misma manera. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice, de modo que si alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Somos transformados, somos mudados en otros hombres y mujeres. Dios trata con cada uno, hermanos, de manera personal. Y después que sigue, cuando hemos sido salvos, ¿no es cierto que el Espíritu Santo viene con nosotros? ¿Nos bautiza en poder y fuego? ¿Y no es cierto que profetizamos entre nosotros? Hermanos, cuántas bendiciones. Lo mismo que le estaba ofreciendo a Saúl, nos lo está ofreciendo a nosotros. Gloria a Dios. Porque es el mismo Dios. Amén. Y Él trata con nuestra naturaleza, trata con nuestra humanidad. Y dice, tú vas a necesitar esto y esto. Dios sabía que Saúl no lo iba a servir así de una manera voluntaria. No. Ese es el perfil de él. Y por último, hermanos, dice la palabra que Dios iba a estar con él. Gloria a Dios. Qué interesante, hermanos, esto de esa lista de bendiciones que Dios da al hombre. Es muy interesante. Nosotros, hermanos, tenemos la misma bendición. Recibimos toda la provisión de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, damos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos, damos gracias por los alimentos, los que se acuerdan. Y hermanos, y así vamos. Señor, el pan, nuestra provisión, allí está en nuestra mesa, gloria a Dios. La provisión, hermanos, está donde cuelgan los zapatos. Allí está, tú no andas descalzo. La provisión, hermanos, está en tu alacena. No te quedas sin comer. Está en tu closet, cuando tienes ropa, tienes que vestir. Allí está la provisión de Jehová. Amén. Así que si Dios se la dio a un rey, Dios también nos la está dando a nosotros. Gloria al Señor. Pero hermanos, cuando nosotros perdemos el rumbo y esa confianza en nosotros mismos se vuelve una desobediencia al Dios Altísimo. Empezamos a justificar nuestros errores. Y es allí, hermanos, cuando empieza a ponerse a prueba la integridad del rey Saúl. Mire, dice la palabra de Dios que en un momento que él convocó a todo el pueblo, hermanos, a formar el ejército de Israel para luchar en contra de los filisteos, dice la palabra, hermanos, que se vieron en aprietos, porque tenían que encontrar a un ejército o luchar con un ejército de 30,000 personas. Ellos fueron pocos y se encontraron en estrecho. Y dice la Biblia, hermanos, que él estaba desesperado porque la gente se le desertaba. Por último, tenía nada más 600 hombres. Usted dirá, pues 600, pero bien armados. Pues no, había dos espadas nada más. En 600 hombres, en 600 soldados, increíble que había solamente dos espadas. La del rey y la de Jonatán, su hijo. Pues, ¿qué traían los 600? Quiero imaginarme que traían, pues no había resorteras, pero traían hondas, piedras, no traían nada más. No había un artículo, hermanos, ni lanzas, ni jabalíes, no traían nada. ¿Cómo iban a hacer frente? Llegó un momento de desesperación y angustia, pero hermanos, el siervo que ha sido elegido por Dios debe ser paciente, gloria. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por ser desesperados? Y hemos echado a perder cosas y planes de Dios por ser desesperados. Amén, hermanos. Hemos hecho las cosas porque decimos, dijo Saúl, yo no he invocado el nombre del Señor y pues hay que hacer, voy a hacer el sacrificio. Esa era una tarea que a él no le correspondía, hermanos. No tenía por qué hacerla. Es más, le dijo Samuel, espérame 7 días, yo tengo que cumplir. Y llegó a la hora, él no se tardó más días, hermanos. Pero la desesperación, la angustia de que la gente se le estaba yendo. ¿Cuántas veces tú estás esperando en Dios la solución a un problema y ves que tus acreedores te están llegando y llegando y llegando y te hablan por teléfono, ay, páguenos porque si no le vamos a embargar y duro y no viene la salvación de Jehová y al rato usted pide otro préstamo y se endeuda todavía más? Aleluya, se desesperó cuando la solución ya venía en camino, hermanos. Ayúdanos, Señor, ya venía en camino, ahí estaba. Pero hermanos, el siervo de Dios debe ser paciente, saber esperar. Si Dios a usted lo ha llamado, debe aprender a esperar en Dios. No se desespere, porque esta falta de paciencia hizo que Saúl, hermanos, hiciera locamente, porque así lo dice Samuel, locamente has hecho esto. Le dijo, eres un necio. Ay, decirle eso al rey, eres un necio. Se imagina que yo le dijera eso a Leonel Godoy. Olvídese, a la cárcel voy. Hermanos, aunque fuera el profeta, eres un necio, locamente has hecho. Esto no se hace así. ¿Por qué le llamó fuertemente la atención? Porque el reinado de Saúl, hermanos, no podía funcionar de manera independiente. Ah, yo hago lo que quiera porque soy el rey. No es así. Tenías que estar sujeto a las leyes de Dios, aunque fuera una monarquía. La monarquía dependía de Dios. Entonces, la jerarquía que tú tengas, Dios te la ha dado, pero todavía necesitas aprender a depender de Dios. No es independencia, hermanos. Si tú tienes un nivel de liderazgo dentro de la iglesia, no es un asunto de ser independiente, de hacer lo que tú quieras porque ya tienes una jerarquía. No, estás sujeto a una ley, a una autoridad. Cuando Saúl actuó de esa manera, dio a entender, hermanos, un ejemplo terrible. Soy el rey, puedo hacer lo que quiera. No es cierto, no es así. Aún aunque eres el rey, estás sujeto a Dios. Las leyes las pone Dios, no los hombres. Yo he escuchado gente que dice, bueno, yo no creo en ese Dios que tú crees. Ese Dios que tú crees es malo, dice, porque manda a la gente al infierno. Yo creo en un Dios muy amoroso. Híjole, se pone hasta románticos allá a hablar de Dios. Uy, ese Dios es lindo. Pues sí, porque no te dice nada cuando te portas mal, no tienes que rendirle cuentas. Por eso te gusta ese Dios, porque aprendes a manipularlo y hacerlo como te dé la gana. Eso Dios no, ese no es Dios. El Dios que yo sirvo es un Dios de justicia, gloria a Dios. Que te cobra, claro que sí. Pórtate mal y verás. Es un Dios de justicia. Hermanos, allí dice Pablo. Hermanos, entiendan esto. Dios no puede ser burlado. No te burles de Dios. Sí, que todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Eso mismo se dará. Eso es un principio de la vida. Es como que yo tengo un Dios amoroso. Sí, pues te conviene. Pero la Biblia habla de un Dios que juzga el pecado, aleluya, y está en contra de él, gloria a Dios, que debes alinearte. Eres necio, le dijo Samuel. El rey se creó capaz de aumentar las posibilidades de victoria haciendo el sacrificio. Hermanos, Dios después dijo, híjole, me pesa haber puesto rey a este cuate, la verdad, me pesa. Oiga, eso es un asunto terrible. Eso está serio. O sea, que Dios le pese, que después que lo haya llamado él mismo, que lo haya escogido y que le haya dado toda esa lista de bendiciones, que le está dando herramientas para la vida cristiana, y usted hace lo que le pega en gana, y hermanos, tenga mucho cuidado, porque Dios puede decir, híjole, me pesa haber llamado a este cuate. Me pesa. Le he dado todo. ¿Qué le hace falta, pues? Lo llené del Espíritu Santo, le di provisión, le di su manutención económica. Es el rey, puede tener lo que quiera. ¿Qué le hace falta? A ver, dígame, ¿qué le hace falta? A ver, Saúl, ¿qué te hizo falta, pues? Tenía riqueza, vivía en un buen palacio, después de haber sido pobre, miserable, que ni se merecía el trono, ahí se lo dieron. ¿Qué te hace falta? Hombre, ¿va a llegar un momento en que cansamos a Dios? Pues viera que sí. Dice la Escritura, todavía se le dio otra oportunidad. Ok, te voy a dar otra oportunidad. Ve a Amalek y mátame a todos. Mátame niños, mujeres, animales. No me dejes nada vivo. Sí, hermanos, ahí va. Ahora sí. Pero hermanos, Saúl nunca superó su problema de desobediencia. Nunca lo superó. Fue, hizo allá lo que él le vino en gana, y ya llegó muy feliz, y viene Samuel y dice, ya hice lo que tu Dios me había ordenado. ¿Cómo la ves? Presumido el hombre. Y dijo Samuel, oye, ¿y qué es ese balido de ovejas? Y esas vacas allí que pues se ven muy finas, ¿qué hacen aquí? ¡Oh, hombre! Yo maté, hice matazón, pero pues la gente dijo, vamos a traer a Jehová lo mejor del botín. No es así. La desobediencia, hermanos, justifica los errores. Anda buscando justificar errores. No, mira, escogí lo mejor. Esa no era la orden, Saúl. La orden era que mataras todo. Pero, oh, ¿cómo va a matar esta vaca que da 20 litros diarios? ¿Cómo que es que la va a matar? Oye, esta es marca holandesa. ¿Cómo puedes saber, Samuel? Es una vaca muy fina. estos borregos, mira nada más, lanudos, qué bárbaros. Sacamos unos tres chamarros de una borrega, casi luego. No, no era la orden esa. Discúlpame, por muy fino que sea el ganado, pero los hombres pensamos de esa manera. A un error lo queremos justificar, aún diciendo que es la voluntad de Dios. Cuidado, porque Él dijo, mira, he escogido lo mejor para Dios. ¿Tú crees que Dios necesita de esos borregos? ¿Tú crees que Dios necesita esas vacas? No es así, Saúl. Dios necesita que tú le obedezcas. Y tu problema, esto fue una prueba para tu obediencia nada más, que corrigieras un error. No lo supiste superar. Si tú lo hubieras hecho hoy, Dios hubiera firmado tu reino para siempre. ¡Aleluya! Si tú hubieras obedecido hoy, tu generación no tendría que sufrir problemas. ¿Te imaginas que de generación en generación, reales, siempre de sangre realeza, de sangre real? Hermanos, hijos del rey, por tantas generaciones las que hayan sido, Dios ya hubiera firmado tu trono el día de hoy. Pero desobedeciste, preferiste unas vacas, preferiste unas borregas, más que obedecer a Dios. Y entonces cae en la razón. Algo que me llama mucho la atención es que dice, habla bien de mí delante de los de mi pueblo, de los ancianos del pueblo. Ay, hermanos, ¿cómo es posible que él quería, hermanos, que se hablara más bien de él que ponerse a cuentas con Dios? ¿Es posible? Habla bien al pueblo de mí, no me vayas a quemar, no vayas a hablar allá, no vayas a poner mal. Pero hermanos, ¿cómo es posible que un rey no entienda, hermanos, su responsabilidad con Dios? Él tenía que sanar esa parte, pero no obedeció. Hermanos, no había matado ni al rey. Dijo Samuel, a ver, traigan. ¿Y el rey qué hiciste con él? No, pues ahí está vivo. El rey está vivo. Ah, tráemelo. Y fíjese, dijo el rey, ya pasó la hora de la angustia, ya me perdonaron. Dicen que los judíos son tan amables. No sabía lo que le esperaba. Samuel lo hizo pedazos, hermanos. Diciéndole, así debiste de haberlo tratado. Ay, pero es un ser humano, pues, que lo que sea. ¡Sum! Lo hizo cachitos, hermanos. Así se hacen las cosas, Saúl. Hay que obedecer a Jehová. Antes que nada hay que obedecerlo. Y algo que llama la atención es esto, hermanos. Dice, ora a tu Dios. Saúl nunca pudo decir, mi Dios pues. No, nunca pudo. Siempre le dijo, oye, habla a tu Dios, ruega a tu Dios, intercede a tu Dios. Nunca pudo personalizar a Dios en su vida, Saúl. Y eso, hermanos, es grave, es muy triste. La Escritura sigue diciendo, hermanos, del perfil de Saúl. Aparte de la desobediencia, hermanos, no aparte, sino más bien como consecuencia, podemos así decirlo, le vino un espíritu malo. Tenga cuidado, hermanos. Desobedecer a Dios, viene un espíritu maligno que lo atormentaba. Y después, hermanos, se volvió violento. ¿Cuántas veces quiso matar a David? Pobre David, estaba apenas agarrando el tono, hermanos, acá, para sacarle el chango que tenía adentro. Con el arco, cuando de repente aquel lo quería clavar con la lanza. ¿Qué traes, rey? Pues estoy apenas afinando aquí la lira, y tú luego, era violento el hombre. ¿Qué traes? No, es que, hermano, estaba loco, ya trastornado. Estaba desanimado, celoso. Y sin duda, hermanos, pudo haber ocasionado esta situación, porque ya le habían dicho que él había sido rechazado. Le dijo Samuel, ¿sabes qué? Estás reprobado, la verdad, no pasaste el examen. No eres digno de ser rey tú, la verdad, Dios te ha rechazado. Oiga, que Dios nos diga eso, hermanos. ¿Sabes qué? Ya estás rechazado tú. No, pues ya no puedo hacer nada por ti, la verdad, discúlpame. Te elegí, te llamé, te seleccioné, te puse en el ministerio, te puse un liderazgo. Pues no me has respondido. Te interesan más otras cosas. Estás viendo allá las vacas, estás viendo acá las borregas. ¿Y acá qué? ¿Te distraes allá? No, pues que mira que... Una vez escuché a un hermano que estaba en una orquesta. Bueno, cuando estábamos en una orquesta ahí de de vida abundante, hermanos. Y había un hermano que se iba por allá a las tardeadas. Era de la orquesta. Y nos dimos cuenta, pues ya sabe que los chismes vuelan rápido. ¿No? Oye, hermano. Y era el que tocaba trompeta. Que te estás yendo pues tú por ahí a las tardeadas a ver allá a los Ángeles Negros y no sé qué, a otros por grupos, a los Pasteles Verdes, por ahí. ¿Qué pasó o qué? Dice, es que sí, dice, estoy, no lo negó, ¿eh? Digo, no, sí estoy yendo, dice, a ver si me aprendo algunos tonos y algunos arpegios por ahí. Ay, mira que, o sea, le buscamos, ¿verdad? La justificación. Oye, ¿por qué escuchas de esos casedo música de Led Zeppelin? O de Led Zeppelin, no, es un buen guitarrista, ¿no? Espero que el hermano Gerardo no lo haya visto. O sea, justificamos cosas, hermanos, para decir, no, es que, pues es que debo aprender. Tengamos cuidado con ello. Y al último, hermanos, este hombre consultó una divina. Eso ya era, como dicen por ahí el dicho, la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Ya había caído a lo más bajo. En su desesperación, en vez de buscar a Dios, en vez de humillarse delante de su presencia, este hombre dice, búsquenme una divina. Y él mismo las había corrido. Bueno, cuando andaba bien. Quiso limpiar y quiso que la gente buscara de Dios, pero pues, ni él lo buscaba. Búsquenme una divina. Pues, ¿dónde vamos a encontrar? Pues, tú las corriste a todas. Ah, pero dijo, allá en Endor, allí está una bruja todavía. Por ahí anda haciendo unos dos, tres chambitas. Vamos a verla, vamos. Se disfrazó y fue a verla. Y la mujer no se dio cuenta que era él. ¿Qué trabajito quieres que te haga? Hazme venir a Samuel. ¿A Samuel? No, y la mujer hizo el trabajo. Hay una gran discrepancia ahí teológica, hermanos, que si Samuel vino o no vino. Y no lo vamos a discutir ahorita, se los voy a dejar de tarea. Sí, para que venga hasta la escuela dominical, hermanos. Y hermanos, pues ahí está el asunto. Dice la escritura que vino Samuel. Y aquella mujer cayó ahí asustada y le dijo, oye, pues, ¿qué pasa aquí? Oh, tú eres el rey Saúl, lo descubrió. Hermanos, por muy oculto que hagamos las cosas, nos van a descubrir. Nosotros a veces hacemos maldades a las 3 de la mañana y pensamos que nadie nos está viendo. Yo les platiqué una ocasión, hermanos, cuando trabajaron en el transporte público, yo me quería brincar un alto. Vi para todos lados, hermanos. No vi la patrulla, no vi a nadie. Que me lo paso. Al rato la patrulla se me cruzó. Párate ahí. Y yo hasta le dije, jefe, pues ¿dónde estaba usted, hombre? ¿Cayó del cielo o qué? Pues yo vi para todos lados. Se ponte abusado, estaba atrás de ti. No lo vi, hermanos. Pues ya me tuve que poner allá a la orden. Sí. No había para más, no nos quitaba toda la cuenta, así que teníamos que darle la bendición allá a ellos. Pero hermanos, muchas veces queremos hacer cosas en oculto, pero alguien siempre nos está viendo. Una vez escuché a alguien que dijo, hermanos, cristianos, si usted quiere hacer algo en oculto, siempre tenga presente esto, que tres personas lo están viendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es cierto, hermanos, lo están viendo. Dijo David, si me fuera hasta la luna o hasta las estrellas, ahí tú estás. Y si yo me fuera hasta el fondo del mar, ahí tú estás. Y si me fuera hasta los confines de la tierra, ahí tú estás. ¿A dónde pues huiré de tu presencia? Dios está en todos lados. O sea, no trate usted de esconderse de Dios. Dios lo va a ver donde quiera que se encuentre. Así, hermanos, si usted cabe en un subterráneo, allí lo va a ver el Señor. Mas sin embargo, hermanos, dice allí Pablo, hablando a los Gálatas, capítulo 3, verso 3 y 4. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, dice qué tremendo, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que padecimos en vano. O sea, ¿para qué padecimos tanto? Para caer en la carne, para hacer las cosas a como nosotros nos place. No, hermanos, no es posible así. Ahora veamos el otro perfil, veamos a David. Esta es la otra cara de la moneda. Dice la escritura que cuando ya se había rechazado a Saúl, Samuel le dijo, oye, ve a Belén, a la familia de Isaí, y allí vas a ungir al que va a ser, y fíjese una cosa preciosa que dice, allí me he provisto, rey, a uno conforme a mi corazón. Aleluya. Conforme a mi corazón, a como yo lo quiero, a como a mí me gusta. A como a mí me gusta. Ahí tengo uno. Ve, córrele, agarra el cuerno del aceite y me lo vas a ungir. Ahí va, Samuel, obediente. Y hermanos, da curiosidad porque cuando llega a la ciudad, salen los ancianos. Ahí viene Samuel, el profeta. Híjole. Hermanos, pareciera como que los profetas siempre traen catástrofes o calamidades. Y asustados la gente le dice, oye, ¿tu venida es pacífica? ¿Vienes en paz? ¿Hasta dónde cree que no estaban de temerosos? ¿Cómo cree que andarían? Es como si nosotros al rato entrara el hermano Daniel de los Reyes, al superintendente nacional. Ay, yo le diría luego, ¿es pacífica tu venida o qué pasó? Daniel de los Reyes, ¿qué pasó? ¿Sí? No, afortunadamente él no venía a otra cosa más que ofrecer el sacrificio, pero no reveló las cosas porque así lo había mandado Jehová a la gente. Dice, mira, ve con la familia y llévatelos todos y santifícalos. Oiga, algo interesante, hermanos. Santifícalos. Llega con ellos, Isaí, tráeme a todos tus hijos. ¿Cuántos están aquí? Están 7. Échamelos para acá, vámonos. Vamos a ofrecer el sacrificio. Y ofrece y lo santifica. Menos uno está santificado. ¿Quién era, hermanos? David. Porque era el menor y andaba cuidando allí las ovejitas. No era necesario, hermanos, que él fuera santificado. ¿Por qué? Porque él ya estaba santificado. Aleluya. ¿Dónde se santificó? Allí con las borregas. Allí en el campo alababa a Dios. Allí en el campo se hizo valiente. Allí en el campo ese hombre se hizo un adorador a Dios. Aleluya. Porque ahí estaba tocando el hombre cada rato, todo el tiempo, adorando a Dios. Él no tenía necesidad de ser santificado. Por eso dijo, yo ya tengo uno. Ya está listo. Pues yo voy a servir a Dios ahora que se me revele el ángel Gabriel. Y que no, hermanos. Desde antes ya debemos estar preparados. Estamos esperando un sueño del cielo. Sirve allí. Te necesitamos allí con los niños. Necesitamos este ministerio. Ahora que el Señor me lo revele, por favor, hermanos. Y él, David, hermano, no era un adorador consumado, ni un gran músico, ni buscaba a Dios porque iba a ser, él no sabía nada, nada sabía. Mas sin embargo, él estaba adorando al Señor y duro, hermanos, buscando a Dios con todo su corazón. Hermanos, y viene la prueba, a ver quién es. Dios no le había revelado nada a Samuel. Dice, mira Isaí, hazme pasar de uno por uno a tus hijos, porque Dios se ha provisto, el elegido aquí está, el ungido. Y pasa, hermanos, Abinadab, 1.80 de estatura, musculoso el hombre, una cintura así, hermanos. Dijo Samuel, ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová. ¡Ah! ¡Aleluya! Es porque lo ve así, hasta caminar así. Ya le iba a aventar el aceitazo. Cuando dijo, Señor, espérate, ese no es. No es ese. Señor, pero qué mal le quiere, nada más que bíceps tiene ese cuate. Nada más que brazos. Y él ya iba a la guerra, ¿eh? Abinadab, ya iba a la guerra. Guerrero, hermanos, y valiente. Dijo, este es. Dijo, pues qué mal le quiere el Señor, hombre, mira nada más. Está simpático, guapo el hombre y fuerte. Este es. Dijo el Señor, ese no es Samuel. Shh, ese no es. A ver, bueno. Sama, pásale Sama. Ahí va Sama también. Tipazos, hermanos, bien hechos, ¿eh? Esa familia de Isaí tenía buena descendencia. Pasó Sama también. No, si se ya como que sospechaban algo bonito, una bendición. No, hombre, hay que lucirse. Yo creo que allá está posando y todo. Dijo el Señor, pues, este será, Señor, pues como que este pues no está mal. Dice, ese no, porque yo lo desecho. No me gusta. Hay ocasiones, hermanos, que hasta nosotros nos hemos equivocado. Vemos personas, hermanos, que decimos, este es el mero bueno para este ministerio. Y nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Híjole, pues ¿qué pasó? Pues este le veríamos características, muy intelectual, muy preparado, muy así. Pues este mero, decimos nosotros. Oh, hermanos. Dijo el Señor, ya cuando pasaba el cuarto, el quinto, dijo Samuel, déjeme hacer una oración, por favor. Señor, ¿cuál va a ser? Ya vamos, ya nos faltan dos. Yo te voy a decir. Pero Señor, pues no hay ni a cuál irle, todos están bien los muchachos. Pero no, mira Samuel, tú estás viendo lo exterior, mas yo estoy viendo el corazón del hombre, este no es. Y pasaron los siete hermanos. Híjole, oye Isaí, ¿ya son todos? No, hay uno, el menor. ¿Dónde está? Pues allá en las ovejas. Ay, por favor, tráelo, ya, ya tráelo. No lo vamos a comer hasta que no lo traigas. El menor. Sí, hermanos, pasaron siete hijos de Isaí, pero no estaba completa, no estaba completa la pasarela humana. El elegido todavía estaba allá en el campo. Los elegidos, hermanos, deben ser escogidos en un ambiente de santidad y adoración. Sí, para no equivocarnos, hermanos. Hay veces que le hemos dado hasta libertad a gente que no tiene ni vida cristiana y nos impresiona y nos apanta y decimos, no hombre, este es el ungido de Dios. Hoy, no sé si a los hermanos por eso haya llegado un correo de un hermano que es del Salvador y me dijo, yo quiero predicar en su iglesia. Yo quiero predicar, dice, yo quiero predicar en su amada iglesia, ni nos conoce. Pero él le puso así, ¿verdad? Algo quiere, sí, algo quiere. Quiero predicar, ya da sus datos, él viene de El Salvador y se llama fulano de tal, y que nos contactemos con él, que vive aquí en la ciudad de Morelia, y que le hablemos. Bueno, él quiere venir, ¿verdad? Pero hermanos, el siervo de Jehová debe desarrollarse en ese ambiente de santidad y adoración. Cuando el Señor llame, hermanos, no lo va a andar usted llamando, hermanos, en un ambiente que no es adecuado. Dios siempre se goza en las personas que de voluntad buscan a Dios. Mire, con David no tuvo que darle provisión, hermanos. Con David no tuvo que llenarlo de su Espíritu Santo. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Él ya lo tenía. David ya estaba en ese ambiente de santidad y consagración a Dios. No tuvo que mudarle el rostro, el muchacho ya estaba bien cambiado, listo. O sea, ya estaba conforme al corazón de Dios. Por eso le dijo a Samuel, búscamelo, yo ya lo tengo listo. Él dice, el muchacho ya está listo, el hombre ya está renovado, ya está listo para servirme. Una vez, hermanos, que pasó todo el desfile de aquellos apuestos muchachos, guapos, fuertes, valientes. Resulta, hermanos, tráeme al menor, y ya llegó el menor. Muchas veces pensamos que el menor es el más inútil, pero muchas veces nos hemos equivocado también. El que consideramos menor, hermanos, viene siendo el hombre idóneo para servir a Dios, aleluya. El que pensamos que menos, allí está, hermanos. Al que no apostábamos por nada, allí está, hermanos, sirviendo fielmente a Dios. Mira, mira Samuel, le dijo yo, tú siempre estás mirando lo que está delante de tus ojos, mas yo miro el interior del corazón. El mundo, hermanos, no afecta al que tiene una buena relación con Dios, gloria a Dios. El hombre que está, hermanos, en buen contacto con Dios, en buena comunicación con Dios, no lo afecta el mundo, más bien él afecta al mundo, aleluya. Nosotros hemos sido llamados para afectar al mundo. No para que el mundo nos traiga tanta miseria, hermanos. Cuidado. Dios, hermanos, nos está dando una visión. Dios no está interesado en el parecer de los hombres ni en su grandeza. Estos requisitos son carnales. Porque en una empresa, hermanos, así lo hacen. Eligen al más apuesto, a la más atractiva, al más inteligente, al que tiene esto. Es obvio. Lo eligen por eso, por el currículum que tienen. Los hermanos de David tenían todo, hermanos. No eran cobardes, eran valientes, tenían todo. Menos el corazón que Dios buscaba. Tenían todo, menos el corazón que Dios anhelaba de ellos. Muchas veces son los menores, hermanos, como David, traídos delante de Samuel. No comemos hasta que venga este joven. Dice la Biblia que lo mandaron traer. Yo me imagino, hey, ¿sabes qué te hablan? ¿Quién me habla? Pues allá te están hablando en la casa, ándale. Bueno, ahí dejó la lira, hermanos, y la onda que siempre la cargaba, se fue. Dice la escritura que era rubio, aleluya. Hay una versión, hay otra versión que dice que era sonrosado. La palabra rubio, hermanos, no se está refiriendo a su pelo. Se está refiriendo a su piel. ¿Sí, hermano? Se está refiriendo a su piel. Era sonrosado, como decimos por aquí. Tenía hasta chapas el muchacho. Estaba, eso quiere decir, hermano, no estaba lamparoso, no estaba anémico, no. Sonrosado quiere decir, hermanos, que estaba bien alimentado. Bien alimentado. ¿Cómo? Sí. Pues tenía hasta chapas, hermanos. Ya nosotros no nos hablen porque estábamos morenos, pero aquel era blanco, hermanos. Da inicio, eso quiere decir, hermanos, de inicio, que el muchacho estaba, gozaba de muy buena salud. Pero aparte de ello, hermanos, el hombre estaba física, mental y espiritualmente bien de salud. Gloria a Dios. No solamente lo representaba físicamente, sino espiritualmente. Él estaba, hermanos, bien, con una salud espiritual hermosísima, bien hecho, bien preparado. Hermanos, a veces nos han llegado por allí creyentes, pues hermanos, no muy bien alimentados. Hay hermanos que llegan con cargas espantosas, una bajo estima por los suelos, deprimidos, rencorosos, angustiados, enojones, y muchas veces transmiten esta clase de espíritus, esta clase de actitudes en sus ministerios, en la enseñanza y en las prédicas, promoviendo, ¿no? Pues ¿qué más van a promover? ¿Más promueven la contienda y la rebelión? No tienen más que otra cosa que transmitir. Pero hermanos, ya Dios había puesto una visión en David. ¿Y cuál era esta visión? Llama la atención, hermanos, a los demás, que ellos, hermanos, no tienen ese sueño de Dios, ni piensan como Dios. Mire, el que Dios elige y entiende la visión de Dios, es uno que mira no como los demás. Muchos hermanos siempre ven el pesimismo dentro de la iglesia. No, no podemos hacer esto. No, ¿cómo? No, no se puede. Pero miren, estos miran las cosas como Dios las ve. El buen parecer, y dice la escritura que tenía de buen parecer, habla, hermanos, de una vida transformada, de una vida capaz de poder cambiar, hermanos, todo a su alrededor, capaz de cambiar a su familia, capaz de cambiar a su colonia, capaz de cambiar a su ciudad, capaz de cambiar a su país, hermanos, gloria a Dios. Esa es la visión de un ungido de Jehová, de un siervo de Dios, que tenga esa visión, hermanos, ya no tan estrecha, tan mínima, sino que su visión se expanda como la visión de Dios. Que entiende, hermanos, que afuera hay una grande necesidad, gloria al Señor. El servidor tiene que ser paciente, tiene que esperar en Dios y tiene que ser obediente, gloria a Dios. Ya se dio cuenta de las consecuencias de ser desobediente. Poseer aparte una visión y un estilo de vida, hermanos, que muestre que en verdad Dios lo ha cambiado, gloria a Dios. Estábamos en una célula ahí con las hermanas, hermanos, y les estaba platicando a los hermanos. Y digo, ¿saben cuál es lo atractivo, hermanos, de un creyente? Es su conducta, es su testimonio, es la manera en que habla. Aunque usted le diga a esta persona que ha leído 5 veces o 10 veces la Biblia, pero si es un desvergonzado, no le creen. ¿Qué es lo que les ha impactado tanto? Estaban unas 4 gentes nuevas allí y les preguntamos, ¿qué es lo que a ustedes les ha llamado la atención aquí de las hermanas? Dice, la manera en que son. La manera en que son. Cómo se comportan y cómo nos tratan. Eso es lo que nos ha impactado. Y es más, dijo una de ellas, hasta yo quiero ser como ellas. ¡Lo dijo! Hermanos, eso es. Nosotros hemos sido llamados para impactar al mundo. No para que el mundo nos esté impactando. ¡Ah, ya bajó la bolsa de valores! ¡Ya subieron los jitomates! ¡Ya no hay dinero que alcance! ¿Qué pasó, hermanos? Dios no nos ha llamado a eso, a lamentarnos en la vida, sino a ser parte de una transformación de nuestra sociedad, gloria al Señor, y ser partícipes de ellos. ¿Te has puesto a meditar que hoy puedes estar desechado? ¿Que hoy le hayas pesado a Dios haberte llamado? ¿Cuántas oportunidades has tenido para servir a Dios y has cerrado tu corazón y tu mente para servirle? Dios te ha dotado de todas las herramientas necesarias para hacerte relevante, para mostrarte como el siervo que busca de Dios. ¿Has meditado en eso? ¿Y qué tal si el Señor? ¿Y qué tal? No, pero es que Dios es, estamos bajo la gracia y empezamos a hacer unos cuestionamientos teológicos que no vienen al caso, la verdad, porque la realidad es esa. Dios puede estar diciendo, ¿sabes qué? Gracias por tu rato, pero voy a escoger a otro. ¿No me quieres servir? Te estoy dando todo lo necesario. ¿No me quieres servir? Bueno, ese es tu problema. Yo te di todo. Te di provisión. Te llené del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Te hice profeta. No sabías cantar y ahora cantas bien. No sabías orar y ahora oras. No te gustaba leer la Biblia y ahora sí la lees. Te he dado las herramientas necesarias y te he dado este edificio humilde y sencillo, pero aquí estás para robarme y aquí estoy yo. Y has venido a estar trayéndome peticiones. Yo te he contestado. Dime qué cosas no te he contestado. Dime dónde no te he respondido. Dime en qué te he fallado yo. No vaya a ser que el Señor esté, me pesa haberlo llamado. Oiga, qué terrible es esto. Este es un asunto, hermano, serio. Porque de ahí en adelante, hermanos, aquel que desobedeció, hasta un espíritu malo lo poseyó. ¿Será importante eso, hermanos? Claro, claro. A veces, hermanos, el problema de muchos cristianos es que nos olvidamos de asistir a la iglesia. Olvidamos venir a la iglesia. Acuérdese que la fe viene por el oír, hermanos. Cuando una persona deja de asistir a la iglesia, hermanos, se va olvidando, y llega un momento que su fe mengua. Eso es obvio, su fe mengua. Y al rato pasa el tiempo, y cuando deja pasar bastante tiempo, ya después ya no ve a la congregación de una misma manera. Empieza a criticar a la congregación, empieza a hablar de los hermanos, y empieza así a hacer una serie de cosas que antes no tenía. Antes a todos los amaba, a todos los apapachaba, los abrazaba y todo. Y ahora no. ¿Qué pasa? Porque necesitamos la comunión unos con otros, hermanos. La necesitamos. Necesitamos el calor de unos a otros. Necesitamos la oración de unos a otros. Llevar las cargas unos a otros. Somos parte de una comunión todos. No vivimos independientemente. La ley no marca eso. La ley de Jehová no marca eso. Ni sus mandamientos lo marcan. No dejar de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. ¡Congréguense! ¡Únanse! Y no solamente, hermanos, el domingo. ¿Creen solamente que el domingo el Señor está aquí? No. ¿Sabe por qué Dios le regala el lunes? Porque el lunes Él quiere que usted también le alabe. ¿Sabe por qué le regala el martes? Porque Él quiere que ese día martes no se olvide de Él y que entienda que ese día también usted le puede glorificar. ¿Sabe por qué le regala el miércoles? Es que hay culto en la tarde en la iglesia. Bueno, aparte de eso. ¿Sabe por qué le regala el jueves? Porque Él quiere que el jueves también usted le busque, le adore y le ame de la misma intensidad con que viene el domingo. ¿O es que se le acaba la pila ya para el jueves? ¿O es que ya se le bajó la batería? No es así. El Señor nos regala los días de la semana y dice allí en Lamentaciones 3:26, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día es nuevo Dios. Está de nuevo con nosotros. Y cada día está presente. David decía, oye, yo me acuesto contigo y despierto y aún estoy contigo, Señor. Nunca se separa Dios de nosotros. Nosotros somos los que nos separamos de Dios, hermanos. Y eso tiene un costo terrible. Eso tiene un costo, óigame bien. Cuando nosotros descuidamos, hermanos, nuestra responsabilidad como cristianos de congregarnos, tiene un costo terrible. Podemos caer en la desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias graves. Por eso, hermanos, necesitamos atender nuestro llamado. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres servir? Dios te está llamando. Tú no has servido porque no has querido. Yo les decía, hermanos, hace poco a un grupo de estudiantes, tú has elegido servir a Dios. Dios no te ha obligado, tú lo has elegido. Tú eres el que estás, el que has decidido servir al Señor. Les comentaba, hermanos, que allá cuando venga el rapto hay algunos hermanos que van a llegar barriéndose al cielo, así. De panzazo van a llegar. ¿Sabe qué? Yo creo que sí van a llegar. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la premiación que Dios nos va a dar, hermanos. Ahí está toda la diferencia. A lo mejor aquel que llegó de allí barriéndose, pues le va a tocar la escoba. Va a decir uno, ay, pues ya siquiera. Pues sí. Pero el que llegue allí va a ser galardonado como rey y sacerdote, gloria a Dios. Y va a juzgar a los ángeles, amén. Así está escrito. La diferencia se va a hacer allá, en la entrega de los galardones, gloria a Dios. Por eso vale la pena que si Dios te ha hecho un llamado a algún ministerio, a algún liderazgo, es mejor que atiendas con mayor diligencia a lo que Dios te ha llamado y no te suceda lo que a Saúl. Porque si no, Dios ya tiene otro que está conforme a su corazón. Y yo creo, hermanos, que tú no te gustaría que otro ocupe tu lugar. Hay un canto, un coro que se cantaba, no dejes que otro tome tu corona. Lo que Dios te ha dado, no dejes que otro te lo quite. Y que Dios te deseche y que se lo ponga a otro. A veces hay gente que dice, cree tan indispensable en la iglesia. Y yo les he dicho, si es así, Dios por proveerse de algo que él necesita, rescata a un borracho, eso no es ningún problema. Porque Dios cambia el corazón de los hombres. Y si es así, pero te está dando a ti la oportunidad de servirle. Y te ha dado todo. Cuando estaba allí en San Luis, hermanos, y nos dieron allí el lugar para predicar, cuando yo terminé en la prédica, pues oramos. Y no, yo dije, pues no hubo una gran cosa, ¿verdad? Nadie se cayó al suelo. Y dije, uy, Señor, pues como que no estuvo la cosa muy bien. Pero yo también no soy muy adepto. Bueno, dije, Dios, espero que alguien, un alma por ahí, tú la hayas bendecido y con eso me doy por bien servido. Cuando ya nos sentamos, hermanos, y ya el hermano ya había recogido la ofrenda, una mujer se paró y dijo, yo quiero testificar. Y no era tiempo de testificar, ya nos íbamos a despedir. Por favor, déjenme testificar, le dijo al pastor. A su insistencia pasó la hermana y dijo, hoy que escuché la predicación, dice, tengo 15 años que dejé de venir a la iglesia, 15 años, pero hoy quiero renovar mis votos con Dios, aleluya. No, hermano, yo pegaba unos brincos así de gusto, qué bueno, gloria a Dios, hoy quiero renovar mis votos con Dios, porque Dios me ha hablado a mi corazón. Pastor, se dirigió al pastor, dijo, pastor, perdóneme, le pido perdón a usted por haber sido descuidada. Y de hoy en adelante quiero decirle que estoy para servirle a Dios y a usted. Y dígame qué quiere que yo le sirva. Ay, hermanos, se me pusieron los ojos cuadrados. Dije, ese es bueno, aleluya. Ese es bueno cuando el hombre entiende eso, hermano. Hoy quiero renovar mis votos contigo, Dios. No me deseches de tu presencia. Dijo David, no me quites tu Espíritu Santo, Dios. No me lo vayas a quitar. Hermanos, oremos. Señor, aquí estoy. Te he fallado. No he hecho lo que tú me has ordenado. Dios, la verdad, me olvidé de esto. Pero tu llamamiento es muy serio. Tu llamamiento es para trascender más allá de la muerte. El llamamiento que Dios te ha dado a su servicio es para bendecirte y para que tú bendigas a otros. No sabes cuánto Dios quiere que tú le sirvas en espíritu y en verdad. Por eso te dio todas esas herramientas necesarias para que Él tuviera satisfecho de ti. O Él pueda encontrar otro que pueda tomar tu lugar. Eso sí tenemos que entenderlo, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy queremos renovar nuestro compromiso contigo. Querer decirte, aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Decirte, Señor, que aquí estamos para servirte, que ninguna otra cosa puede ser un obstáculo para estar en tu servicio. Dinos qué quieres que hagamos, Señor. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi mente, mi corazón, mi boca, para, Señor, que tú las uses para hablar a los perdidos, lo que se necesite, a la gente que necesita ayuda. Abre mi boca, abre mis labios, abre mi corazón para entender la necesidad de los seres humanos. Abre mi corazón para amar al prójimo. Señor, tú llámame, me has llamado por mi nombre, me has llamado desde lejos, Señor, de donde yo no era nada, insignificante, y ahora me has puesto, Señor, para estar con los príncipes de mi pueblo. Tú nos has dado un linaje real, un real sacerdocio, nos has llamado a ser una nación santa, nos has llamado a ser un pueblo escogido por ti. Señor, la verdad es que no es que no seamos nada, somos alguien en esta tierra, Señor. Embajadores de Cristo, representantes de tu reino. Señor, aquí estamos, no somos casa nada. Somos alguien. tenemos valor, representamos, Señor, tu presencia aquí en la tierra. Padre, perdona nuestra indiferencia, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos para servirte. Estamos para bendecir tu nombre. Aleluya. Bendícenos, Señor. Aleluya. Aquí estamos, Señor.